need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Bueno, acabamos de escuchar la canción Root, que lo canta Magic. La siguiente canción se llama Wish You Were Here, Avril Lavigne. R72, Radio Experimental. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit. Behind this wall, you just walk through it. And I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here. All those crazy things we did. Didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here. A comenzar a ñuñar. Marisol, ¿sabías cuándo murió el hombre más viejo del mundo? Pues no sé, yo me imagino que como que a los 100 años, ¿no? ¿O tú? Pues te acercas, que murió este hombre a los 111 años. Ay, mucho tiempo para vivir, pero bueno, ¿y pues qué? ¿Hizo algo importante o dejó algo para que lo recordara? bueno, aparte que murió a una edad avanzada, fue un químico, fue un presidente del centro de investigación y tuvo un doctorado en zoología. ¿Tú crees? Bueno, tuvo un doctorado en zoología. Tuvo un doctorado. Este hombre se llamó Alexander Imich, pero no es, es nada a comparación con la mujer más longeva, esta japonesa llamada Misao Okawa, que murió a los 116 años. Ay, mucha edad, ¿no? Para morir. Ay, yo no quiero morir tan vieja. Bueno, ahora vamos con la siguiente canción. Se llama Let It Rock, de Kevin Rudolph. R72, Radio Experimental. Bueno, pues qué buena canción escuchamos, ¿no? Pero bueno, ahora cambiando de tema, vamos a hablarle un poco de lo que está sucediendo con los estudiantes del IPN que están haciendo sus manifestaciones para reclamar sus derechos, porque a mí me parece que como que quererlos bajar de grado como que nada más para que salieran de técnicos de esa escuela, como que a mí no se me hace muy justo. ¿O tú qué opinas, Ivonne? Bueno, yo creo que no es justo que te quemaste las pestañas en estudiando, tratando de entrar a esa universidad para que te bajaran de grado, como no me suena muy justo esto. Aparte, dice la, aparte de que sacaron la directora de la escuela, le hicieron una entrevista en el Radiofónica y ella asegura que eso no son estudiantes del Instituto Politécnico, por las razones que están encapuchados. ¿O tú cómo ves, Marisol? Como que a mí me parece que estos estudiantes, que al decirles que no sean de ese instituto, pues yo digo que también están mal, nada más porque estaban encapuchados o algo así, ¿no? Pero también estaba viendo que en sus manifestaciones no están dejando pasar a otras personas, que ellos están llevando credenciales y también lazos alrededor de ellos para que gente no se meta y sea la que provoque el desastre, porque a veces así pasa, que los policías se visten de civiles y se meten entre las manifestaciones para provocar ellos el desastre y que digan que los estudiantes fueron los que empezaron todo. Exacto, se están marchando con sus credenciales y se expresan de una forma sana, sin violencia, lo cual llama mucho la atención de un secretario de gobernación del nombre Miguel Ángel Osorio Chong, que dice que buscará la solución a este problema, pero que tardará un poco de tiempo porque necesita un proceso. Sí, creo que de hecho hoy, viernes 2 de octubre, les iban a dar la solución. Bueno, ellos hicieron una petición a estos y creo que hoy se las iban a dar, a ver qué pasa. Pero pues bueno, dejemos ese tema aparte y vamos con la siguiente canción de Jesse Joy que se llama Corre. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, un libreto de siempre tan repetido ya. Radio Experimental. El perro de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Música, noticias, opiniones. R72, Radio Experimental. Bueno, pues ahora cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de música. ¿Qué música te gusta, Ivonne? Bueno, entre todos los géneros que a mí me gustan, los que más resaltan es el rap y el reggae. ¡Oh, qué padre! ¿Y tú sabes su historia del rap y el reggae y esas cosas? Bueno, el rap se originó como por los 70 y los 80 entre los barrios africanos en Nueva York. Los temas que más abordaban eran sobre la violencia, la lucha contra el sistema, el sexo, machismo y el trabajo. Y en cuestión del reggae, sé que es un género que se originó en jamaiquino. Se deriva de la palabra regga, que es abreviación de raga muffin, que traducido tal cual significa harapiento, que significa ropa vieja. Los símbolos que más se utilizan son las rastas, y ellos pretenden un movimiento cultural contra la pobreza, la marginación que se encontraba en aquel entonces en Jamaica. Y combinando estos dos géneros, como ¿tienes un ejemplo de alguna música así que podrías mostrarle aquí a nuestro queridísimo público? Sí, es una canción que se llama Sueña, que es de Tequila. Muy bien, bueno, pues vamos a escucharla. Bye, bye. La reggae style. Otra vez. Suena el boom bap y el yembe. Rumba festiva por lo bueno que logré. Suena por la amistad y el placer. Rap con el reggae a mí me suena al 100. Hey, suena el boom bap y el yembe. Rumba festiva por lo bueno que logré. Suena en la amistad y el placer. Rap con el reggae a mí me suena re bien. Va por lo que venga, va por lo que fui. Por toda la buena experiencia que gané. Por demostrarme algo de interés. Por esa confianza que me ayudó a crecer. Cantaré por las veces que me salvé. Por errores y fracasos que me hicieron entender. Por el dulce cariño de una dulce mujer. Por los pocos amigos que se pueden tener. Por los bellos momentos en un rato familiar. Por los bellos recuerdos que no se podrán borrar. Por el toque genial que la música le da a esta vida hundida en una dura realidad. Es por eso que celebro con satisfacción. Canción de alegría brilla como el sol, melodía del interior, armonía y pura buena vibración. Hey, suena el boom bap y el yembe. Rumba festiva por lo bueno que logré. Suena por la amistad y el placer. Rap con el reggae a mí me suena al 100. Hey, suena el boom bap y el yembe. Rumba festiva por lo bueno que logré. Suena en la amistad y el placer. Rap con el reggae a mí me suena re bien. Hay un extraño sentimiento. Es una magia recorriendo todo el cuerpo. Una terapia para el mal humor. Efectiva medicina que quita la aburrición. Emoción natural que no puedo callar. Se libera la energía, se empieza a manifestar. Disfrutando los días, no importando el que dirán. Expresando ideología sin dañar a los demás. Anda, caminando por ahí. Ese muchacho cantor que no deja de buscar. Vive su pasión, que no puede abandonar y suena en su corazón. Suena el boom bap y el djembe, rumba festiva por lo bueno que logré. Suena por la amistad y el placer, rap con el reggae a mí me suena al 100. Hey, suena el boom bap y el djembe, rumba festiva por lo bueno que logré. Suena en la amistad y el placer, rap con el reggae a mí me suena re bien. Suena. Llegando casi al final de esto. Bueno, de hecho ya es el final. Bueno, la última canción, en especial a mí me gusta mucho, no sé, es para todas aquellas personas que buscan un amor en su vida y pues aún no lo han encontrado, son todas aquellas personas que tienen así como que el corazón roto. Bueno, esta canción se llama Me and My Broken Heart y la canta Rickstone. Los esperamos dentro de otros dos lunes, creo, y esperemos que nos escuchen. Y si ustedes tienen alguna una petición que hacernos o quieren pedir canciones, pues pueden hacerlo, comenten. Y pues creo que eso sería todo y los dejo con esta canción. R72 Radio Experimental. Tell me to stay.